tenemos ya aquí en nuestra mesa de trabajo a Julián Sánchez Perico Junior. ¿Sabe que es mejor Perico Junior que Periquito? Es que ese Periquito no, es Perico Junior. Suena muy pequeño. Julián Sánchez, don Guillermo, es candidato a la Asamblea de Cundinamarca por el partido de la U número 66 y es candidato representando obviamente todo el departamento, pero porque este medio de comunicación coge en todo el departamento, pero también buscando la manera de representar al municipio de Soacha y de ponerle una voz. Julián, muy buenos días. Carlos, para usted muy buenos días, a Guillermo, a toda la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas de nuestro municipio de Soacha. Bueno, ¿cómo va y ese de Cundinamarca, tema? ¿No, Carlos? Aquí tenemos varios municipios de Cundinamarca, casi todo el centro del departamento, inclusive parte oriental, Caquesa, nos alcanza a escuchar por esta frecuencia de los 1370 de la AM. Esa es la ventaja de la AM, por eso nació la radio en AM en Colombia, porque volaba por todos lados. Sí, señor. Y es un fenómeno, ¿no? Ojo, que él hace esto. Y se mete por la parte por eso menos increíble. Hay veces que lo alcanzan a escuchar a uno hasta fuera del departamento. Bueno, Julián, la campaña, ¿cómo va? ¿Cómo va el tema Soacha? Yo he estado mirando los temas que ustedes con sus, me imagino, equipos de trabajo manejan. He visto reuniones muy grandes en el departamento de Cundinamarca. Vi una inmensísima, no sé en qué municipio, hace pocos días que estaba esa plaza llena. El municipio era para arriba, eso sí se veía, no sé cuál sería. Pero veo que en Soacha están como en un trabajo muy de casa a casa. Sí, Carlos. Dentro del municipio de Soacha hemos logrado ya hace más de un año hacer una alianza con nuestro próximo y seguro alcalde, Juan Carlos Aldarriaga, con quien hemos tomado la decisión desde el mes de diciembre pasado de haber hecho un ejercicio y una fortaleza política. Creo hoy que es una de las principales fuerzas del municipio, que se llama Mujeres Berracas. Y ha sido un trabajo más de casa, mucho más casero. Hoy con un ejercicio denominado Pasa la Bola, Saldarriaga alcalde, Perico diputado. Y eso ha hecho que hoy estemos, gracias a Dios, posicionados dentro del municipio de Soacha. En materia de Cundinamarca, claro que sí, visitando las diferentes provincias, los diferentes municipios, llegando con nuestro mensaje de renovación y nuevo liderazgo de la Asamblea de Cundinamarca a diferentes lugares del departamento, donde gracias a Dios ha sido muy bien acogida nuestra propuesta. Venga, Julián, para la gente de Soacha, y me preguntaban y me decían, venga, Carlos, pero ¿para qué elegir un diputado en Soacha cuando la educación está certificada? No tiene que hacer nada el tema del departamento en educación, todo nuestro proceso educativo es con el Ministerio de Educación directamente. Cuando la salud también está en un proceso, digamos, donde depende muchísimo del Ministerio de la Salud. Cuando las mismas juntas de acción comunal tienen un anclaje en el Ministerio del Interior, y cuando haya voluntad de pronto de algún gobernador, deja algo para las juntas de Soacha que no tiene el deber ni la necesidad. Antes me decían, hay tres puntos gigantes que sería educación, salud y también el tema, inclusive el tema de seguridad. Pero de una u otra, porque es un distrito especial en seguridad, ¿qué anclaje tendría o qué garantía tendría o qué necesidad tendría yo de tener un diputado de Soacha en la Asamblea? Pues Carlos, para mí mucha. Mire, en materia de educación, claro, Soacha es un municipio certificado y eso lo tenemos todos absolutamente claro, pero la gobernación tiene la potestad, así sea un municipio certificado, de poder ser un cogestor en materia de ciudadelas educativas ante el gobierno nacional, y ahí tiene que haber un diputado para exigir que nuestro próximo gobernador de Cundinamarca tome las banderas educativas de nuestro municipio, que hoy tanta falta nos hace en materia de infraestructura. En materia de salud, Soacha depende mucho del departamento. No olvidemos que nuestro hospital Mario Gaitán Yanguas es de la red departamental. Hoy parte del ejercicio que se logró con cuentas maestras dentro del municipio de Soacha, es también parte fundamental el gobierno departamental. En materia de seguridad, Carlos, la fuerza de policía y las herramientas para esa fuerza policial ha llegado gracias al departamento de Cundinamarca. Y en acción comunal, como usted bien lo dice, es una voluntad del gobernador departamental poder invertir o intervenir en estas, en las juntas de nuestro municipio. Con eso, ¿qué le quiero decir? Que nosotros no podemos ser una isla en el departamento, que no podemos seguir como pasaron estos 4 años creyendo que somos el niño rico del departamento y no necesitamos de absolutamente nada. Soacha necesita, como otros municipios, de que llegue maquinaria y la gobernación puede intervenir en eso. Soacha y nuestro sector rural, que hoy parece que no tuviésemos en Soacha, necesita también de una oportunidad en materia de infraestructura vial, necesita una oportunidad en materia de herramientas como tractores y otro tipo de insumos que les permiten a nuestras comunidades rurales tener una mejor viabilidad y tener un mejor desarrollo. En el departamento de Cundinamarca necesitamos hacer una defensa de lo nuestro y de lo propio. Soacha no puede seguir siendo el patio trasero y la cenicienta del distrito capital. 12 años Carlos y Guillermo nos llevan echando el cuento de ciudad-región, pero nuestro municipio sigue igual de atrasado. Nuestros servicios públicos totalmente dependientes de la ciudad capital y nosotros hoy no tenemos realmente unas oportunidades como municipio. Y termino con esto para resolverle su pregunta. En estos 4 años, Soacha quedó incluido en el Plan de Desarrollo Departamental como un capítulo especial que nadie aprovechó. Y que no sirvió para nada, porque finalmente nadie lo aprovechó, como usted lo dijo. Yo me acuerdo cuando lo logró, que fue su papá, diputado, que logró meter, pues yo la verdad, su papá, porque yo hablé con él y me dijo, voy a meter un espacio ahí en el Plan de Desarrollo, que sea capítulo Soacha, esto es importante. Estoy hablando de hace 4 años casi. Sí. Estoy hablando hace 4 años y celebramos todos, porque eso sí hay que reconocerlo, celebramos todos ese capítulo. Digamos que hasta ahí llega la gestión del diputado. Después, seguramente no, Carlos, cuando se tiene una cogobernabilidad entre el departamento y el municipio, cosa que hace 12 o 15 años se perdió. Mire, Carlos, ¿hace cuánto no vemos un secretario de despacho del municipio de Soacha en el gobierno departamental? Eso también son cosas que nuestro municipio tiene que entrar a recuperar y que seguramente nos comienza a dar una identidad de lo propio. Usted dice, no se aprovechó la oportunidad del plan de desarrollo. Claro, no tuvimos quien cogiera esa escritura y fuera a golpear por las diferentes secretarías del departamento a decir, Soacha también es un municipio de Cundinamarca y necesita la atención completa del departamento de Cundinamarca. No, quizá ahí pendiente el micrófono, hombre. Venga, yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla y con todo respeto, sin herir susceptibilidades. ¿Usted tiene claridad en el tema del departamento? Se le nota, le digo rápidamente, involucra al Hospital Mario Gaitán Yanguas en la red departamental de hospitalaria, rápidamente mira el tema de la policía, aunque yo tengo mis dudas todavía, porque aquí me escriben que no, que es todo el departamento, hay una gran fuerza nacional que está apoyando gran parte de los proyectos que se ejecutan en la ciudad, pero hay dos cosas importantes que a mí me dejan triste frente al tema del departamento, y es por eso que yo digo, necesitamos diputados Soachuno. Primero, hablando como habitante de a pie, desde el gobierno de Andrés González inventó una Secretaría Especial para Soacha. Que yo le quiero decir, con respeto, yo sé que me está escuchando el doctor Iván, sé que me está escuchando el doctor Chuchín, pare de contarme que no había más. Ah, no, en un principio intentó Hernán Castellanos en un proceso de oficina, algo así que llamaba eso, yo no me acuerdo cómo llamaba eso hace muchos años. Con el respeto a esos tres personajes, nada. O sea, desde el punto de vista de habitante de a pie, nada. Tenemos plan especial de desarrollo para Soacha y nada. Usted lo dice, o sea que lo que necesitamos es diputado que vaya y haga gestión. Necesitamos un equipo en el municipio de Soacha. Y por eso hoy la propuesta no es Julián Sánchez Perico, no es Juan Carlos Aldarriaga, es un equipo en el municipio de Soacha. ¿Por qué se lo digo, Carlos? Secretaría Especial para Soacha. Por supuesto, con el respeto de las personas que han ocupado ese cargo, que creo que han hecho una labor hasta donde sus funciones se lo permiten. Pero es que eso es tener una finca sin agua. ¿Cómo tenemos una Secretaría Especial para Soacha sin un presupuesto para poder invertir en el municipio? Se han dedicado las personas que han ocupado el cargo, como el doctor Iván Moreno, que fue una persona muy juiciosa, que se dedicó a hacer estudios, se dedicó a hacer proyectos, se dedicó a hacer un ejercicio que acompañara la cogobernabilidad del municipio de Soacha, pero lamentablemente acá no fue escuchado. Y en eso es cuando digo e insisto en que tenemos que tener un equipo en el próximo gobierno de 4 años. Necesitamos, como lo hizo Funza, como lo hizo Mosquera, que yo estoy cansado de repetir el ejemplo, tomarse de la mano su diputado, su representante, su alcalde e ir a golpear. Nosotros no somos el municipio más rico del departamento. Nosotros somos los que más necesitamos. Y por eso nuestra propuesta con nuestro próximo gobernador, Jorge Emilio Rey, ha sido siempre que comience a gobernar para Soacha, en defensa de lo nuestro, en defensa de lo propio como habitantes de nuestro municipio. Permítame un segundo, Julián Sánchez Perico Junior. Tengo un oyente que ha marcado aquí a Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio, 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Don Joe Páez, tenga usted muy buen día. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, para la mesa de trabajo, para el señor Perico. Que a mí no me gusta que se llame Perico, yo sí quiero hacerle una pregunta. Más bien, ¿no será un delfín? ¿Será bueno, tan bueno la política que queremos dejar a nuestros hijos en los puestos donde realmente los ciudadanos del común y corriente tenemos una esperanza? Primera pregunta. Segunda, yo sí quiero que le diga a la opinión pública del municipio de Soacha qué obras y qué cosas y qué proyectos llegaron al municipio de Soacha que hayan tenido la firma del diputado Perico. Muchas gracias y que tengan buen día. A usted, don John. Bueno, me imagino que cuando... Bueno, Perico Junior, responda. El tema de obras, precisamente, creo que alguna vez yo lo hablaba con Víctor, y él me decía que gran parte, quiero ver si eso es cierto, gran parte de la problemática que existió fue no haber podido tener esa pacha entre municipio y departamento, y que muchas, y no solamente con él, sino con algunos, decían que esa pacha es fundamental. Total, Carlos. A John, un saludo especial. No me causa ningún tipo de temor sus preguntas, porque siempre es conocido su actitud frente al municipio. Lo del delfín, afortunadamente Soacha ha conocido el trabajo, Soacha ha conocido mi historia dentro del municipio, mi historia política, mi acompañamiento durante muchos años alrededor de una causa de familia periquista, y estoy seguro que a mí el próximo 25 de octubre no me elige solo el diputado Perico, quien por supuesto es mi mentor, es mi amigo y es mi papá. A mí me elige Soacha, a mí me elige Cundinamarca. Y nosotros en eso el 25 de octubre vamos a lograr demostrarlo, nuestro trabajo y nuestro potencial que hemos logrado tener dentro del municipio de Soacha. Frente al tema de qué se hizo durante los últimos 4 años, pues siempre lo he dicho, y usted, John, fue un hombre que en defensa del actual gobierno estuvo en el Cabildo Abierto del año pasado, y tal vez nos escuchó cuando decíamos que si a la gente de Soacha se le preguntase qué hizo Perico Sánchez durante estos 4 años, lamentablemente la respuesta es nada. Nada porque tuvimos un gobierno que nos cerró las puertas, nada porque tuvimos un gobierno que no se dedicó a hacer proyectos, nada porque tuvimos un gobierno que no abrió la puerta a la gestión, a que los políticos, no solo de Soacha, los políticos de Cundinamarca, del nivel nacional, tuviesen la oportunidad de gestionar recursos para nuestro municipio. Que me muestren cuál fue el primer político que trajo recursos en estos 4 años al municipio de Soacha, y con eso me dan a mí un argumento para decir que no hicimos nosotros desde la Asamblea. Por el contrario, defendimos, hicimos un ejercicio de control político. Invitamos más de 2 o 3 ocasiones al alcalde municipal de Soacha a que hiciera parte de una mesa de trabajo por el municipio y nunca asistió. Tuvimos la oportunidad de incluir a nuestro municipio dentro de un capítulo especial, como lo mencionábamos anteriormente. Hoy, gracias a Dios, Soacha, dentro de un ejercicio de patrimonio inmaterial cultural, tuvimos también la representatividad en el departamento. Sí se han logrado hacer cosas, gestionamos para las juntas de acción comunal, hemos logrado trabajar, y eso lo vamos a demostrar el próximo 25 de octubre. Bueno, más oyentes a esta hora de la mañana. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio, 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 9 de la mañana, 9 minutos. Don Alirio Moyano, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días. Al candidato, un cordial saludo, y a la mesa de trabajo. Y como siempre, saludo a mis comunales. Una pregunta para el candidato. ¿Qué haría si ya saliera como diputado? ¿Qué haría para todos los discapacitados que hay aquí en el municipio y en otros municipios? Porque vemos que las obras que se hacen no tienen nada que le colabore a la población discapacitada. Ejemplo, en las vías, en las calles, no hay dónde pasar una silla de ruedas. En las sedes administrativas no hay cómo subir un discapacitado, no tienen unos ascensores. En las otras partes no hay barandas cómo subir o rampas donde desplazarse. ¿Qué haría usted con ellos? Y segundo, para la población estudiantil, ¿cómo nos colaboraría más aquí a Soacha, que es la población o los niños que nos tienen muy descuidados, digámoslo así, por esta administración, y que no se vieron buenas escuelas o buenos colegios que se hayan construido, sino pues solamente atacando lo que hay nomás, y no tienen proyección hacia lo que tenemos que ver para dentro de unos años? Un saludo cordial y espero verlo en la Duma de la gobernación, Julián. Alirio, mil gracias. ¿Su número en el tarjetón cuál es, Alirio? También es candidato, don Alirio. Pero por supuesto, próximo concejal del partido Polo Democrático. ¿Qué número es, Alirio? El número 16. Tranquilo, aquí lo podemos decir, no hay ningún problema. Porque no estamos pasando publicidad, sino estamos solamente con usted. Venga, don Alirio, gracias. Polo Democrático, señora Julián. Alirio, mil gracias. Estoy seguro que va a ser un hombre que va a llegar al Consejo Municipal. Cundinamarca tiene un grave problema, Guillermo y Carlos. En estos 4 años de gobierno de Álvaro Cruz Vargas, el tema de infraestructura vial se avanzó y se desarrolló mucho. Por supuesto, tal vez como buen ingeniero, dentro del ejercicio se volvió, el campo tuvo la oportunidad de llegar de nuevo con un ejercicio que se llamaba placahuellas. La maquinaria volvió a llegar a los municipios. Pero fueron 4 años donde también se perdió en materia social. Hoy en Cundinamarca no tenemos una política clara en materia de discapacidad, como lo dice Alirio, no tenemos clara una política en materia de juventud, no tenemos clara una política en materia de mujer y género, y a eso le tenemos que apuntar los próximos 4 años en la Asamblea de Cundinamarca en compañía de nuestro gobernador Jorge Rey. Mire, es injusto y muy triste ver cómo en nuestra ciudad de Soacha y en muchos otros municipios de Cundinamarca, desafortunadamente los padres de familia que tienen sus hijos discapacitados en alguna medida cognitiva o física, les toca a muchos dejarlos amarrados a la pata de la cama porque no tienen a alguien más que se los cuide y no tienen la forma de cómo salir a trabajar. Hoy tenemos que desde la gobernación de Cundinamarca comenzar a hacer una política clara en materia de discapacidad y de inclusión a estos jóvenes, a estos niños, para que sus padres de familia también tengan la oportunidad de tranquilamente salir a hacer un ejercicio laboral y de empleabilidad. Tenemos que juiciosamente trabajar para que de la mano del gobernador de Cundinamarca y de la mano del próximo alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga, logremos generar que toda la infraestructura que se construya en Soacha hacia adelante tenga dentro de su ejercicio todo un proceso de inclusión en materia de discapacidad. Bien lo decía Alirio cuando decía que hoy lo que se ha construido y que hoy lo que se ha hecho en el municipio, no hay ni siquiera la oportunidad para que estos jóvenes, para que estos niños tengan el acceso a diferentes estamentos. Tan solo la alcaldía municipal es una muestra de ellos, Guillermo. Una persona en silla de ruedas no puede subir al despacho del alcalde, y es un ejercicio que sencillamente eso genera exclusión. En materia de oportunidad para jóvenes, mire, el gobierno departamental se inventó y diseñó un programa que se llama 4 por una opción de vida. 4 por una opción de vida no estaba incluido el municipio de Soacha, y en una reunión que se hizo de 160 comunales con el gobernador de Cundinamarca en ese entonces, logramos que Soacha estuviera acogida dentro de ese programa. Es la financiación del 75% de la carrera profesional, técnica o tecnológica de los estudiantes que salgan de educación pública departamental. ¿Qué estamos buscando y qué estamos proponiendo para los próximos 4 años? Por supuesto que el programa se mantenga porque es muy exitoso. Por supuesto que la inclusión de nuestro municipio de Soacha se haga y se mantenga también. Pero que le financiemos el 100%, Carlos y Guillermo, a aquellos jóvenes que estén en un proceso de escuela de formación cultural, artística o deportiva. Tenemos que recuperar a nuestros jóvenes que hoy tanto están perdidos. Tenemos que generar más escenarios deportivos. Mire, 8 escenarios deportivos logramos gestionar para el municipio de Cibaté, 4 venían para el municipio de Soacha y lamentablemente nos cerraron las puertas. 4 escenarios deportivos que están cubiertos con cancha sintética, totalmente encerrados, jóvenes a las 10, 11, 12, 1 de la mañana jugando tranquilamente. A eso le tenemos que apuntar y a eso tenemos que llevar a nuestro municipio. Hoy nuestros jóvenes para tener una actividad deportiva medianamente digna les toca pagar un escenario privado, y eso no puede estar sucediendo en una ciudad como Soacha. Hace unos días me decía una líder en una reunión de Mujeres Berracas por Soacha, me decía: mire, Julián, diputado Perico, mi hija le encanta el patinaje y en Soacha no hay un velódromo donde practicar. Le tocó llevársela para Bosa. Duró 15 días en Bosa y se la devolvieron. Le dijeron: esto es un escenario para la gente de Bogotá y para la gente de la localidad de Bosa y no para la gente de Soacha. A nuestros jóvenes hay que abrirle las oportunidades, tanto en educación superior, como decía Lirio, como en unas actividades recreo deportivas culturales. Por eso Juan Carlos Aldarriaga, Julián Sánchez Perico y Jorge Rey, la alternativa y la dinámica para los próximos 4 años, están totalmente comprometidos en que esto sea una realidad para nuestro municipio. Julián, ayer casualmente tuvimos al gerente del tren de cercanía y él me comentaba extra micrófono y me decía: ahí me aterra y me da temor porque lamentablemente no hemos visto un gobierno, no hemos visto una parte de la alcaldía sentada en la mesa de trabajo del tren de cercanías. Y me decía él: ¿acaso ustedes no tienen diputados? ¿No tiene un diputado para que pronto haga la gestión en la mesa de trabajo del tren de cercanías para que se haga una solicitud por medio de la asamblea departamental para que tengan en cuenta a Soacha en el tren de cercanías? Eso me preguntaba él. ¿No hay alcalde o no hay tampoco un diputado? O sea, él se acercaba a esa parte y se preocupaba de que en la mesa de trabajo no se ha visto de pronto la gestión de ninguna de las dos partes. Guillermo, cuando usted se refiere a tren de cercanía, Soacha hoy está incluido en una APP, que es el Tren Express Ligero, que está ya en proceso de factibilidad y está diseñado para que llegue al 2018. No sé si el gerente que estuvo ayer acá es el mismo gerente. Tocó el tema, pero Porque el tren de cercanía fue un ejercicio que se inició en la gobernación de Andrés González y que hoy ya no está incluido dentro de un ejercicio de política de gobierno. Lo que está incluido para Soacha es que desde la estación de La Sabana llegue un express ligero, que eso sí ya es una APP y que viene totalmente ya en proceso de factibilidad del gobierno nacional y del gobierno departamental. Ahí es donde hemos estado haciendo presencia y ahí es donde hemos estado escuchando y visualizando lo que la va a beneficiar al municipio de Soacha, que seguramente es un sistema de transporte alterno al que tenemos. Sí, estamos hablando de 2 trenes diferentes. Listo, estamos hablando de 2 proyectos diferentes. El que estábamos hablando ayer es la propuesta de revivir el famoso tema de tren de cercanías, que tiene un recorrido inclusive diferente a lo que llamamos nosotros tren ligero. El tren ligero, sí. Tren ligero, que ha sido una propuesta que impulsó, como lo dice Julián, realmente este gobierno de Álvaro Cruz, y que tuvo aceptabilidad inmediata del gobierno del distrito y nacional. Porque primero no tocaba el tema y el problema que el otro tren tocaba, que era coger un corredor férreo que está completamente invadido, y eso nos vuelve eternos a la hora de terminarlo. Pero venga, Julián, todo el mundo habla de Julián. ¿Y usted quién es, Julián? ¿Usted qué profesión tiene? Porque es que uno ya, por lo que nos los conocemos desde tan chiquitos, uno dice: Julián. Pero ¿quién es Julián para la gente que nos está escuchando hoy y no lo conoce todavía como persona? Carlos, Julián Sánchez Perico es un joven del municipio de Soacha, formado, criado y hoy habitante todavía de nuestro municipio, y Dios nos permita seguir acá muchos años más. Estudié en el Colegio Santana mi primaria, en el Colegio Bolívar mi secundaria. Por supuesto salí a Bogotá a hacer mi ejercicio profesional. Soy egresado de la Universidad Externado de Colombia, profesional en Gobierno, Finanzas y Relaciones Internacionales. Desde siempre haciendo mi ejercicio de actividad social, de actividad política, acompañando desde muchos años un ejercicio de cambio radical en ese entonces, desde Juventudes Departamentales, acompañamiento al senador hoy representante a la Cámara Rodrigo Lara, a Jorge Enrique Rosso, Germán Barón, con una maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental que estoy terminando en la Universidad de Barcelona, España. Y más allá de todo eso, un habitante, como dice usted, Carlos, de a pie, no como John Páez, pero sí de a pie, que dentro del ejercicio siente, ama y vibra por las situaciones que hoy tiene nuestro municipio de Soacha, con la disposición absoluta de trabajar y de poner todo mi ejercicio al servicio de los habitantes del municipio. Pues ahí está, 9 de la mañana, 20 minutos. Julián, deme 3 razones por las cuales alguien como yo, que vota en Soacha, debe votar por usted. ¿Usted ya no estaba convencido, Carlos? No, deme 3 razones. Oiga, eso sí se lo aprende a su candidato a la alcaldía, ¿no? Eso sí, en eso sí se lo aprende rapidísimo, ¿no? Sí, sí. O sea, una persona como yo que vive en Soacha, yo que vive en Soacha y como muchos de los que me escuchan, que vota en Soacha, que se va a levantar el domingo, bueno, yo el domingo 25 trabajo, pero que me levantaré temprano a votar en Soacha, Coliseo General Santander, como lo he hecho los últimos casi 20 años de mi vida. ¿Qué mesa? No me acuerdo de la mesa, 19. Pero lo que sí le quiero, claro que esa puede cambiar, ¿no? Porque si hay más gente, censo, me puede mover a la mesa 2021. ¿Tres razones por las cuales uno debería creer en una persona como usted para votar? Primero, porque Soacha requiere defender el espacio que tiene dentro de la Asamblea de Cundinamarca. Tenemos un ejercicio que muy pocos, tan solo 16 municipios en el departamento de 116 tenemos y no podemos perderlo. Segundo, porque nuestro municipio debería tener dentro de su escenario la oportunidad de tener un representante digno y completo del municipio de Soacha. No se imagina, Carlos y Guillermo, la dificultad que presenta cuando uno visita municipios lejanos del departamento y le duele a uno no poder entender cómo en Soacha, teniendo tanto potencial electoral, como si en un municipio uno como Junín saca 100, 120 votos, Guillermo, no poderlo sacar en una comuna y en un sector del municipio de Soacha. Desafortunadamente a nuestros habitantes del municipio nos han enseñado a atomizarnos, nos han enseñado a dividirnos, nos han enseñado a no creer en lo nuestro y no defender lo propio. Y por eso la invitación dentro de esa explicación que solicita Carlos es que votemos por nuestro municipio, votemos por lo propio y votemos por lo nuestro. Y la tercera razón es porque hoy la política del departamento de Cundinamarca tiene una tendencia hacia el nuevo liderazgo, tiene una tendencia hacia la renovación. Muchos, Carlos, hoy dentro del municipio nos denominan primíparos en el ejercicio, pero prefiero ser un joven primíparo con la total disposición, actitud, dinámica, compromiso, corazón, berraquera para trabajar por el municipio de Soacha, que ser un candidato de aquellos que han venido siendo tildados de muchas situaciones en el departamento de Cundinamarca. Yo sí tengo en mi corazón a mi municipio de Soacha y la invitación hoy es para que ojalá este 25 de octubre Soacha elija lo nuestro, Soacha elija lo propio, Soacha elija un equipo de trabajo acompañado de un candidato a la alcaldía como lo es Juan Carlos Aldarriaga, un equipo de trabajo acompañado de un gobernador departamental como lo es Jorge Rey y por supuesto de un diputado de nuestro municipio como lo es Julián Sánchez Perico marcando la U66. Yo para finalizar quiero dar un saludo muy especial a todas nuestras mujeres berracas del municipio de Soacha que hoy en nuestro programa se acercan a las 10.000 mujeres, invitarlas para que este sábado nos acompañen en la celebración del Día del Amor y la Amistad, 2 de la tarde en el Salón Comunal del Barrio Satélite. Carlos, por supuesto usted totalmente invitado. No, pero te dijo mujeres berracas. No, pero es que usted es un amante de las mujeres. Entonces, por eso. Hombre, que se respete de respetar y ser un querido de la mujer. Por supuesto que sí. Entonces, invitarlas a todas, saludar a nuestros comunales, a nuestra familia periquista que durante tantos años ha estado en este ejercicio y que, gracias a Dios, cree y seguimos creciendo en el proceso político.